Los científicos del Instituto de Floricultura de Pyongyang de la Academia Estatal de Ciencias de Corea resolvieron los problemas científico-técnicos con que pueden cultivar aún en invierno varias variedades de flores como crisantemo en invernaderos de membrana sin calefacción con calor solar, lo cual asegura la rica vida cultural y estética a los habitantes.